En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín, Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín, Trajín. Hola amigas y amigos, estamos aquí otra vez en Trajines y esta vez hemos invitado a un colega, un joven colega, Salvador Schadelson. Salvador Schadelson, él es de Argentina, de Buenos Aires, es antropólogo, ha estudiado en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría y doctorado en el Brasil y está terminando realmente toda la investigación para su tesis de doctorado. Salvador Schadelson ha escrito varios trabajos, varios artículos sobre justamente la Asamblea Constituyente. Y es que él es antropólogo, pero como un antropólogo, como un etnógrafo, adivinen de qué, de la propia Asamblea Constituyente. Sin ser constituyente, él ha estado tanto tiempo como los propios constituyentes durante todo el tiempo que ha durado la Asamblea Constituyente y ahora está por volver, evidentemente, al Brasil y tratando de hacer algunas últimas entrevistas con los actores de la Asamblea Constituyente. Ha escrito por el momento varios artículos que están publicados en diversas revistas, como por ejemplo las categorías abiertas de la nueva Constitución Boliviana, Naciones y Pueblos Indígena Originario, Campesinos y Estado Plurinacional, Etnografía de la Asamblea Constituyente en Bolivia, Antropología del Estado en Bolivia, Verdades Sagradas, Farsas Políticas y Definiciones de Identidad. Entonces, con esto vamos a estar hablando todo el tiempo que nos queda con él. Estamos extrañando obviamente a nuestro colega Carlos Zambrana, que nos ayuda con los programas, pero esta vez no pudo venir. Entonces vamos a estar entre Salvador y mi persona hablando. ¿Qué hace un antropólogo y un etnógrafo en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo llegas como antropólogo y etnógrafo a la Asamblea Constituyente, Salvador? ¿Y cómo llegas a Bolivia? Hola a todos. Llego interesado por las noticias que llegan del mundo político boliviano. Y como etnógrafo, el interés es aprender de ese mundo, escuchar. O sea, vine a ver qué pasaba en Bolivia y mi trabajo en gran medida es eso, o sea, reproducir lo que vi, lo que escuché en el mundo político boliviano. ¿Qué hace un etnógrafo en una asamblea constituyente? Generalmente pensamos en un etnógrafo que está ahí con un grupo, con un pueblo indígena, con un grupo minoritario, etcétera. Hemos tenido dos sesiones al iniciar Trajines hace ya más de un año. Quiero repetir para la gente que nos está escuchando por primera vez, ¿qué hace, no es cierto, un antropólogo y un etnógrafo haciendo etnografía de la Asamblea Constituyente? No es lo más frecuente. Entonces, ¿por qué no nos hablas en primer lugar cómo uno puede hacer una etnografía de una Asamblea Constituyente y no así de un grupo o un pueblo? Bueno, surgen varios comentarios. Uno tiene que ver con el desarrollo de la propia antropología, que empezó estudiando sociedades y pueblos sin Estado en África, América, Oceanía, y que con un movimiento autocrítico de dentro de la disciplina, en un momento se dio cuenta de que no tenía sentido esa división entre pueblos sin Estado o con Estado, que metodológicamente la mirada etnográfica podía proyectarse tanto para estas sociedades como para sociedades modernas y contemporáneas. Entonces, de algún modo, todo el bagaje teórico que se desarrolló en pueblos campesinos, pueblos indígenas, ahora también, recientemente y en los últimos años, sirve para preguntarnos y problematizar nuestra propia sociedad. Por otro lado, los propios pueblos sin Estado empezaron a tener Estado. Por ejemplo, en África, es el caso paradigmático. Desde el principio, en realidad, el antropólogo llegaba al mismo tiempo que toda una administración colonial. Entonces, había algo de ficción, ¿no?, cuando se habla de sociedad sin Estado. También en ese sentido, los antropólogos que estudiaban sociedades tribales o sociedades indígenas se fueron encontrando con el Estado cada vez más presente entre las personas y las instituciones que estudiaba, ¿no? Entonces, esta asociación de la antropología con el Estado hoy yo creo que es bastante natural, ¿no?, por distintas líneas, ¿no?, por distintos caminos. Tú has empezado estudiando no la Asamblea Constituyente, sino como justamente etnógrafo, antropólogo. Has hecho un trabajo en Argentina y me parece que sobre la burocracia. ¿Cuál fue tu trabajo, tu tesis de maestría, me parece? Sí, ya era en el campo de la antropología del Estado, ¿no? Fue una investigación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un programa de vivienda por autogestión, y acompañé por 2 años el proceso de implementación de una ley en la que no hubo la construcción de ninguna vivienda. Entonces, si bien me acerqué para estudiar qué pasaba con la autogestión, cómo las organizaciones y las cooperativas de vivienda construían sus casas, me encontré con que no construían sus casas. Entonces, mi tesis de maestría terminó siendo un proceso de no implementación de una ley, ¿no? Que sin embargo gastó millones de pesos y decenas de funcionarios y movimientos. O sea, no fue tan fácil no hacer nada y no implementar la política de vivienda. Y el planteamiento teórico o la problemática que me interesó en ese momento fue pensar el Estado como una forma de pensamiento, como una forma de gobierno, del mismo modo como la antropología había estudiado formas de gobierno diferentes, alejadas, mezcladas con la religión, a veces concentrándose en jefaturas, ¿no?, en distintos tipos de sociedades. El Estado moderno, contemporáneo, a partir de la implementación de esta política, servía para ver las ideas que conformaban la institución, o sea, las ideas que estructuraban, más allá de las instituciones y los edificios del Estado, las ideas que formaban parte y estaban en la base de la burocracia, de la organización estatal y la organización social y política de nuestra sociedad, que es el Estado, ¿no? En esta investigación surgió con mucha fuerza dos ideas que a veces aparecían juntas y a veces separadas, que eran la de gestión y política, ¿no?, o de técnica y político, ¿no?, que en este proceso de implementación aparecían de distintas maneras, a veces como con la idea de que la administración pública tiene que ser gestión sin política y la política tiene que salir. En el caso concreto eran las organizaciones sociales, por ejemplo, que entraban con política y que los funcionarios querían limitar en su estructura burocrática. Otras veces hubo cambios de funcionarios en este proceso. Se pensaba la política como parte fundamental de la gestión, ¿no?, y la gestión como expresión de una política. Entonces, mi trabajo fue entender esas ideas, cómo se articulaban, para pensar no solo el caso concreto de la implementación de esta ley, sino también preguntarme por qué es el gobierno, qué es el Estado moderno, ¿no? La antropología siempre tiene esto de ir de lo chico a lo grande y de lo grande a lo chico, ¿no? De preguntar por el Estado en todas partes y al mismo tiempo por el Estado en ese lugar, con esas personas, ¿no?, donde el hecho de que haya una persona u otra dirigiendo el programa de implementación, por ejemplo, hacía gran diferencia. Ya. ¿Cuál es la diferencia que tú harías entre una sociología, hablando, digamos, de ir de lo chico a lo grande, de lo grande a lo chico? ¿Qué de diferente tendría un sociólogo que hace ese estudio al de un antropólogo? ¿O es que las barreras disciplinarias un poco se borran y más bien se trata de una mirada particular? De hecho, las fronteras se borran, ¿no? Ahora hay muchos sociólogos que hacen etnografía y muchos antropólogos que hacen trabajos sociológicos. Uh-huh. Técnicamente, una forma de explicar la diferencia que nos deja mejor parados a los antropólogos, o sea que podrá ser discutida, es la actitud con que uno se relaciona con la información y las cosas que escucha en el campo, ¿no? En la investigación. El antropólogo se interesa fundamentalmente por entender los mundos, cómo es el mundo para las otras personas, uh-huh. ¿no? Entonces, le interesa cosmologías y entender cómo es la sociedad o cómo son los procesos políticos o cómo piensan las personas que actúan en determinada situación o realidad social. El sociólogo, en esta caracterización esquemática y como se dice, manipulada, ¿no? El sociólogo tiene sus teorías y con esas teorías interpreta y explica esas realidades sociales. Entonces, es su mundo el que sirve para explicar las distintas realidades sociales y no los mundos diversos, los que de los otros, los que en este caso el antropólogo intenta entender, descubrir o sistematizar es criticable también, ¿no? Porque esos pensamientos de los otros son sistematizados también, y esto tiene que ver con la crítica al pensamiento occidental que universalizador, que se piensa superior o más explicativo o más racional o abarcativo, englobador, ¿no? Este punto de vista de la antropología ponen en plano de igualdad todos los pensamientos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho esto tiene bastante que ver con la política boliviana contemporánea, ¿no? Donde se habla de distintas civilizaciones que en un estado plurinacional están también en plano de igualdad, ¿no? Uh-huh. Ya no hay un pensamiento liberal que simplemente reconoce pero subordina otros pensamientos, sino los distintos culturas, cosmovisiones y sistemas económicos, sistemas políticos, de justicia, forman parte en igual, en plano de igualdad del Estado plurinacional. Claro que es un ideal, ¿no? Uh-huh. Después podremos discutir hasta qué punto o en qué sentido se puede llegar a eso. Pero entonces, bueno, la mirada del antropólogo sería interesarse por el mundo de los otros, ¿no? Y no explicar a partir de sus categorías esos otros mundos. Interesante. Bueno, pero vayamos a qué hacía el etnógrafo, o qué has hecho tú, cómo has llegado a la Asamblea Constituyente en Sucre, en qué momento llegaste, qué has visto, ¿no es cierto? Has estado todo el proceso, en realidad incluso hemos hablado de que has estado hasta el último minuto en Sucre. Entonces, ¿por qué no nos cuentas primero qué has hecho en Sucre, desde cuándo estuviste en la Asamblea Constituyente y cuándo dejaste también Sucre? Bueno, primero me acerqué a Bolivia todavía desde Brasil, ¿no? Uh-huh. Con estas preocupaciones de pensar qué es el Estado, me llamó mucho la atención todo esto que se decía de transformar el Estado, de pensar un Estado, descolonizarlo, pensar un Estado diferente, que es algo que no se habla todo el tiempo en todos los lugares y en todos los momentos históricos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Algo pasa en Bolivia estos años en que algo que es natural y que nadie cuestiona en otros lugares se empieza a cuestionar y se empieza a decir. Entonces, bueno, mucho de lo que yo estaba pensando en mi trabajo anterior de maestría, acá parecía que podría tener una complejidad agregada o un planteamiento diferente. Entonces, una cosa que me hace prestar atención en Bolivia es eso, ¿no? Y después, bueno, todo el proceso de inclusión de mayorías, el triunfo de Evo Morales, eso me hizo pensar que acá pasaba algo, ¿no? En el momento de elegir el tema de doctorado, y quería hacer algo con política, algo quizás vinculado al Estado, y viendo las realidades de Brasil, donde vivía, de Argentina, que también ya había trabajado, pensado, Bolivia se mostraba muy atractiva, digamos. Eso me trajo acá, sin saber cuál sería todavía el objeto de mi investigación, de mi etnografía. Y bueno, casualidades, empecé a viajar y llegué, digamos, a Sucre por unos días y me terminé quedando como conquistado por ese proceso y por lo que pasaba, ¿no? A pesar de que me habían advertido que era un proceso que tenía poco para ofrecer, un proceso, bueno, difícil y frustrante en gran medida. Pero bueno, esa frustración, que de hecho estaba presente, entró como parte del trabajo y bueno, no me arrepiento, fue realmente una experiencia muy buena. Estuve desde que empezó el trabajo de las comisiones en el 2007 hasta que se aprobó en Oruro la constitución. Después, en el 2008, hice un trabajo de campo no convencional desde Brasil. No sé si se puede decir trabajo de campo, pero bueno, seguí leyendo los diarios, comunicándome a veces por teléfono o por internet, que no es lo mismo, ¿no? Pero me permitió seguir un poco con el proceso. Y ahora vine unos 2 meses para ver el momento de la promulgación y también el comienzo de la implementación. Entonces, mi investigación está terminando estos días, en ese momento en que se empieza en los ministerios, en el gabinete, con las primeras leyes, en el mundo de las organizaciones, los analistas políticos, a pensar este nuevo Estado, ¿no? Uh-huh. Salvador, tú te has instalado en la Asamblea Constituyente, has estado cuando estaban en la Glorieta y han salido escapando los constituyentes en medio de un conflicto terrible, ¿no? O sea, has estado hasta el último minuto. En todo el tiempo, y una particularidad tal vez del antropólogo y el etnógrafo, es justamente ese, ¿no? Que largas estadías y cotidianas estadías, entonces has vivido sin ser constituyente, has estado todo el proceso de la Asamblea Constituyente, como acabas de decirnos. Tú planteas en varios de los artículos, y en uno, para entrar, por ejemplo, de manera concreta, planteas que hay el tema de, en la política, se plantea el tema de la autenticidad y la verdad, dices, ¿no? O sea, cómo, en otras palabras, la gente ha planteado como verdaderas sus demandas, ¿no? Y cómo se discutían esas demandas y entonces, ¿qué es lo auténtico y qué es lo verdadero? ¿Qué sería lo auténtico? O sea, porque cuando he leído el trabajo, me preguntaba por qué no hablar de legitimidad en vez de autenticidad. Entonces, ¿por qué no hablar de o sea, hablas de verdad y eso, su corolario o su contrapunto sería la mentira, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco este núcleo de uno de tus trabajos, que es lo que es auténtico y lo que es verdadero, en todo el debate, en realidad, en la constituyente? Sí, esta problemática tiene que ver con eso que decía de la antropología, al mismo tiempo intentando entender realidades concretas, procesos políticos concretos, y preguntarse por fenómenos más amplios también, en este caso la política. Y la política aparece con un componente no definido respecto a la autenticidad, ¿no? A veces decir es un político es casi sinónimo de es un mentiroso. Ajá. O hace política. a veces, al contrario, las políticas se relacionan con las verdades más profundas de los grupos o de los pueblos. Y la dinámica de las disputas políticas me parece que se vincula bastante con la pregunta o la lucha por la autenticidad. También se puede hablar de legitimidad, porque es una lucha por hacer de lo propio lo legítimo, ¿no? Entonces, esto se puede ver tanto en una discusión entre dos ideas de país, ¿no?, que se piensan cada una como verdadera, impugnan a la otra como mentirosa, falsa, engañadora, como en discusiones concretas. En Bolivia, por ejemplo, con el tema étnico aparece, ¿no?, que es lo indígena. Incluso en las diatribas y las descalificaciones está muy presente: este no es verdaderamente indígena, o es indígena pero no habla aymara, o la crítica a la supuesta invención del ser indígena de los sectores conservadores, que dicen que no eran indígenas pero se vuelven indígenas para conseguir tierra. Y entender eso, bueno, la antropología estudió eso largamente como procesos de etnicidad, ¿no?, y que en Bolivia hoy es un tema presente, y que irónicamente dicen no son indígenas los conservadores, no son indígenas verdaderamente para cuestionar reclamos de tierra, pero al mismo tiempo los llaman indígenas para descalificarlos o menospreciarlos o en la vida social, ¿no? Permanece vigente la idea del indígena como algo inferior. Entonces, pero no se limita a la identidad el tema de la verdad, ¿no? O sea, cualquier idea política puede ser cuestionada como verdadera y falsa, y el campo de la política se muestra como un campo donde las verdades parecen menos estables, ¿no? Porque aún las ideas políticas con más consenso, si las vemos en el proceso histórico, siempre primero va a surgir un grupo disidente, pero después ese consenso nunca es permanente, ¿no? Como muestran los procesos políticos. La política parece como un momento de definición de una verdad, ¿no?, de luchas por la definición de una verdad. Y la Asamblea Constituyente y la creación de una constitución es un campo, un buen laboratorio para entender eso, ¿no? Como como distintas ideas políticas que en un primer momento aparecen como propuestas, ¿no?, en una verdad que después va a ser la obligatoria, ¿no?, y general, y va a haber un policía que si no la cumplís te puedes meter preso, ¿no?, cuando 2 años antes quizás era simplemente una idea de un intelectual en un paper, en un artículo, no sé. Claro, entonces lo que estás viendo básicamente es cómo, ¿no es cierto?, ciertas ideas o discusiones sobre determinados temas se van buscando un camino para construir para construirse como legítimas, como no solamente legítimas sino como verdaderas legítimas, y además tener el consenso de la gente, y luego transformarse en una constitución, luego en una ley, luego en una aplicación. Entonces, cómo se va generando también una hegemonía, podríamos decir, en cierto punto, o que logra ser hegemónica en un momento dado, ¿no? Ahora, uno de los temas que tú planteas justamente es alrededor de esto, para aterrizar en un ejemplo concreto, ¿no? Porque lo que estás planteando es cómo se califica y descalifica, y cuáles son los argumentos también que sirven para construir una determinada interpretación histórica, presente y futura como la verdadera y la legítima, ¿no? Es en torno al pueblo boliviano, ¿no? Entonces, uno de los puntos que analizas es la discusión en el marco de la constituyente sobre el pueblo boliviano. Y aprovechamos la oportunidad para recordar a nuestros oyentes, a las personas y a toda la gente que recién nos ha sintonizado, que estamos hablando de la etnografía de la Asamblea Constituyente, un etnógrafo, un antropólogo en la Asamblea Constituyente. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cómo se dio esta discusión sobre qué era lo auténtico, lo verdadero y lo legítimo en torno al pueblo boliviano? Sí, fue una discusión interesante que tuvieron los constituyentes entre sí, tuvieron entre sí los miembros de la bancada del MAS, y que son discusiones que hablan, en realidad, hasta un punto en que yo, que mi etnografía nos llega, de discusiones históricas de Bolivia, ¿no? Y procesos políticos que tienen que ver no solo con transformaciones de identidad, sino con disputas políticas en comunidades entre sindicatos campesinos o grupos que reclaman el retorno de la territorialidad precolonial o de las formas y las autoridades originarias. Entonces, todo esto entraba en la etnografía y sí se vincula con la definición de una verdad, y esto nos lleva a reflexionar también sobre la relación entre el poder y la verdad y la ley, ¿no? Que no siempre se corresponden, porque si en este momento, en la discusión esta que generó la categoría de pueblos y naciones indígenas originarios campesinos con comunidades interculturales y afrobolivianas, que entró en la Constitución y se transforma en ley, otra verdad que surgió en el 2007 y que no entró en la Constitución fue la de Capitalía de Sucre, por ejemplo. Que también es un proceso que, si uno le preguntaba a la gente de Sucre, te decían que la idea de capitalía, por menos viable que sea, era una verdad, un reclamo histórico parecido al del mar, por ejemplo, de Bolivia, pero bueno, del pueblo boliviano. ¿Cómo se definió inicialmente allá, en la Asamblea Constituyente, el tema del pueblo boliviano? Porque luego cambió, tú muestras justamente en el trabajo que hubo un cambio. Entonces, lo que me interesaría ver es primero, ¿cómo se dio la discusión sobre este tema de quién es el pueblo boliviano en la asamblea ya, y qué es lo que cambió y las consecuencias que tendría o las implicaciones que tiene este cambio? En esta discusión fue importante la participación de personas concretas y de personas representantes de grupos concretos también. Las definiciones se discutieron en el campo de las organizaciones, y cuando llegaron los constituyentes fue un momento de que cada uno, desde su identidad y desde su lugar en la política boliviana, evaluaba esa definición y la cuestionaba por no sentirla abarcativa, o la quería limitar por considerarla demasiado abarcativa. No, por ejemplo, las mujeres reclamaban el tema de que se mencione bolivianas, y no solo bolivianos. Los afrobolivianos querían ser incluidos separadamente porque no se consideran ni campesinos, ni indígenas, ni originarios. Al principio la definición tenía una coma, decía indígenas originarios, coma campesinos, pero representantes de la CSUCB sentían que esa coma los estaba tratando como campesinos no indígenas. Entonces decían que debería ser indígena originario campesino, ¿no? Eso quizás dejaba fuera pueblos indígenas originarios no campesinos, pero la realidad poblacional, digamos, de representar en la asamblea, hizo que lo campesino quede vinculado al indígena, que es algo que también se vio en las centrales. Bueno, no solo se ve en la política boliviana en general, pero por ejemplo los colonizadores se cambiaron el nombre por comunidades interculturales, y algunas federaciones incluyeron al indígena originario, ¿no? Como la de Chuquisaca. sea, tiene que ver con un proceso más largo que de replantear la identidad campesina, replantear la identidad que se fortaleció desde el 52, ¿no? Eso yo no es lo que yo estudié, lo repito porque es lo que se decía como en la discusión, ¿no? En el 52 nos transformaron en campesinos, pero somos indígenas. Y bueno, y muchos otros sectores querían ser incluidos. Fue fuerte la discusión entre clase y etnia, ¿no? Algunos sectores de izquierda pensaban que en la definición del pueblo tenía que estar incluida la categoría de clase, la definición de clase. Y algunos pensaban que eso podría servir para definir a los urbanos, entonces en principio quedó separado de los campesinos. Otros decían, bueno, fue una discusión larga, ¿no? Donde se discutía quiénes eran los representantes que estaban ahí, quién era Bolivia, ¿no? Los bolivianos. Y la discusión siguió después en el acuerdo de octubre del 2008, donde la oposición reclamó un cambio en este artículo, ¿no? Incluyó la idea de nación como previa a la de pueblo, ¿no? Y bueno, y los cuestionamientos siguieron las campañas después por la aprobación del texto constitucional. Algunos impugnaban esta definición como parcial, bueno, y seguirá la discusión, ¿no? Y si bien es ley, como se sabe, la ley no es de piedra, ¿no? Entonces seguirá dando que hablar, ¿no? Se cristalizó en un momento, eso va a producir cierta materialidad, va a producir efectos en las comunidades, en definiciones de leyes, en la propia subjetividad de las personas, en cómo las personas se piensan, pero bueno, va a seguir también en los próximos años, demostrará si es lo abarcativa suficiente, si el pueblo boliviano se siente conforme con la definición que se dio en la Constitución o la modificará, ¿no? Lo que es interesante de todos modos es que se supondría, ¿no es cierto?, y la gente que nos puede escuchar se preguntará, ¿por qué empezar a enumerar todas las características o quiénes conforman el pueblo, ¿no? O sea, ¿cómo lo viste tú eso, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque uno puede decir, bueno, el pueblo es todo el mundo, entonces los afrobolivianos, indígenas originarios campesinos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí se ha visto en la Asamblea Constituyente la necesidad de desglosar lo que quienes conforman ese pueblo, ¿no? Sí. ¿Cómo te explicas tú, a qué responde esa necesidad de poner quiénes son los componentes con nombre y apellido, ¿no? El pueblo son nini, nini, nini, toditos. Me imagino dos respuestas, una más coyuntural y otra más general. La general tiene que ver con el momento político boliviano donde se aprueba una constitución que es una constitución de la inclusión de pueblos antes no incluidos, ¿no? Entonces hay una voluntad de explicitar y mencionar y que quede bien claro quiénes son, quién es el pueblo, quiénes son los que forman parte de este Estado, cuáles son los derechos. Entonces, aunque quede repetitivo o ya se daba por sentado, hay como una idea política, ¿no? De afirmación política, de que se mencione, que esté presente, en particular lo indígena campesino. Por otro lado, hay una cuestión de redacción constitucional, de coherencia constitucional, y que tiene que ver con otro gran tema de esta constituyente, que es el de los recursos naturales y el reclamo de la posesión de los recursos naturales. En la crítica al neoliberalismo se decía que ya no podía ser el Estado el propietario de los recursos naturales, ¿no? Entonces se tenía que buscar una categoría mayor, más amplia, más poderosa, y es la de pueblo. El pueblo boliviano es el propietario de los recursos naturales. Y eso después en la redacción de la Constitución generaba el problema de, bueno, pero ¿quién es el pueblo? Claro. Porque si el pueblo es todo el mundo, como de hecho es la categoría pueblo, puede venir un argentino a robarse los recursos naturales. Y se discutían esos términos, de hecho. Entonces, por eso la definición, la necesidad de también definir exactamente quién es el pueblo y quién no es. No hay la discusión, y los menonitas, entonces no, estos no. Y los afrodescendientes, no, si ponemos afrodescendientes también se incluyen los brasileros. Entonces había que decir afrobolivianos. Y bueno, una tarea de crear un resguardo, una normativa abarcativa que mencione a todos, pero que no le dé derechos a los que no deben tener derechos. Estamos escuchando Regiones. Ahora, toda la gente que, no digo toda porque es demasiado, pero mucha gente piensa que, de hecho, en la Asamblea Constituyente llegaron con la Constitución más o menos en el bolsillo, ¿no? Unos y otros, diríamos, ¿no? O sea, las propuestas, quiero decir, unos y otros, ¿no? Entonces, del MAS, pues que llegó desde las altas cúpulas del MAS y llegó a la Asamblea Constituyente y ahí como que más bien la difundían y no hubo una discusión, diríamos, que viniera más bien de las bases. Tú que has sido uno de los antropólogos en la Asamblea Constituyente, ¿qué piensas de esa visión que se tiene en torno hacia la Asamblea Constituyente? Pues muy común, ¿no? O sea, dicen, bueno, lo que pasa es que ahí los operadores venían mandados directamente por la vicepresidencia o por la presidencia y ya, eso tienen que aprobar y eso se tiene que hacer. Entonces, ¿hasta qué punto lo que realmente discutían los constituyentes tenía importancia y se plasmó en la Constitución o ya era una cosa hecha? Bueno, yo puedo decir que no era una cosa hecha y que se escribió en este proceso, ¿no? De hecho, si yo hubiera estado hecha, hubiera habido tiempo para revisarla. Y otra crítica es que hay contradicciones y que, de hecho, bueno, en agosto de 2007, antes de que se amplíe hasta diciembre, había una carrera contra el reloj, pues no se sabía si se iba a ampliar, si en el Congreso se iba a poder ampliar y había que presentar algo. Y hubo lo contrario, o sea, lejos de una constitución ya hecha, faltó tiempo para terminarla, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, políticamente se sabía que no se podía pedir más tiempo porque ya la población cuestionaba el salario de los constituyentes, el tiempo perdido en la discusión del reglamento, etcétera. Y incluso a veces ocurrió lo contrario, los constituyentes tenían un celo y una voluntad de ser ellos los que les escribían, que a veces no daban lugar a asesorías técnicas que, según los técnicos, era necesaria, ¿no? Uh-huh. Hace poco entrevisté a un técnico de un viceministerio que decía que era absurdo, o sea, los constituyentes se adueñaban de la computadora y los secretarios técnicos solo filmaban, por ejemplo. Ese era otro tema, ¿no? Como que, al contrario, faltó apoyo técnico. Hay críticas de dentro que dicen que faltó apoyo técnico. Al mismo tiempo, hubo muchas cosas, ¿no? Hubo trabajo técnico de afuera. Hablaba con una persona que conocía el proceso de elaboración de la Constitución Europea, de la Unión Europea, que no se aprobó finalmente, que dice que le escribieron 10 personas, uh-huh, ¿no? 10 técnicos nombrados por autoridades europeas. Y entonces, bueno, también políticamente hay que pensar cómo las críticas a veces son, bueno, no sé, descalificación o no está muy claro, ¿no? Desde dónde se reclama, ¿no? Si es una postura nacionalista, que el representante que voté tiene que ser el que escriba con su propia mano en la computadora, ¿no? Sí. Uh-huh. A veces parece eso la crítica. Y las líneas, porque pueden ser que la gente estaba discutiendo efectivamente los temas, y yo he estado en algunas ocasiones y también comenté y conté lo que había visto, y mucha gente siempre me ha visto con cara, con mucha reticencia, ¿no? Sí, pero, ¿no? Entonces, a dónde voy es, si bien se discutía dentro de la Asamblea Constituyente, no había también líneas que bajaban de arriba abajo, de un lado y del otro, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de las autonomías, desde Santa Cruz, donde dijeran, no es cierto, no lleguen a ningún acuerdo en este tema, no trancen, porque eso hay, o del otro lado, no es cierto, decir, por ejemplo, okay, en la Comisión de Autonomías se va a pelear por 4 niveles de autonomías y no por 3, sino por 2. O sea, ¿no hay líneas también que bajaban? Porque además sí, bajaban término, y subían. A bajaban y subían, digamos. ¿No habían esas líneas? ¿Cómo la ves tú? Sí, y eso forma parte de pensar la etnografía de cómo se construye una constitución, ¿no? Ya. Que es algo que... bueno, me imagino que en cada lugar es diferente, pero hay como las ideas que circulan en determinada época se plasman en un papel, ¿no? Y hay muchas respuestas desde constituyentes que traían su idea desde el día que decidieron postularse constituyentes, hasta la señora de Sucre que llevó un papelito a una comisión y se entró, o lo que decía el presidente que tenía que ir, o lo que un asesor sugería, ¿no? Uh-huh. Una pregunta, en tu investigación y en todo el trabajo que has hecho en la Asamblea Constituyente, ¿forma parte de tu investigación, por ejemplo, el rol, este rol complejo que estás hablando, ¿no? Cómo sube, pero, o sea, baja, pero también sube. Pero además dentro de ese mundo de abajo, la intervención, digamos, incluso política de una organización de base, pero también el rol que pueden tener los asesores técnicos o los secretarios técnicos, el rol que tenían los asesores internacionales, porque pululaba también de asesores de todas partes y además de invitados internacionales, o sea, eso fue, alguien dijo, era una pasarela de la Gauche Caviar también, ¿no es cierto?, los operadores políticos. ¿Tú analizas todo esto o vas a analizar en tu tesis de doctorado? Sí, en tu tesis. Sí, me gustaría que entre esto, ¿no? Como parte de preguntarme también qué es el Estado y cómo funciona. Uh-huh. ¿No? Y no es un, no es una, un trabajo, o no va a ser una tesis de derecho, por ejemplo, donde me pregunte por el texto técnicamente, uh-huh, o por la doctrina del derecho. Tampoco no sé, tampoco es bueno, se mezcla a veces con la crónica política. Yo a veces veo mi trabajo como en parte sí teórico, antropológico, pero en gran medida hacer una crónica y pasar al papel y transmitir y al mismo tiempo analizar cómo qué pasó, ¿no? ¿Cómo es este proceso boliviano? ¿Cómo fue esta Asamblea Constituyente? Y bueno, mostrar las tensiones, mostrar quiénes eran los actores, qué ocurrió en este periodo de la historia de Bolivia, ¿no? ¿Cuál era el rol? También se ha hablado mucho de los asesores internacionales y toda la gente que llegaba y daba conferencias, charlas. ¿Cómo ves tú eso? Por ejemplo, dicen siempre los españoles vinieron y llegaron, ¿no? O sea, es así como... Sí, había charlas de asesores en una comisión de la Asamblea que quedó en la nada, visitantes internacionales que dieron conferencias para todos los constituyentes y nada de lo que dijeron entró, y hubo aportes técnicos de extranjeros o de bolivianos, ¿no? Y me parece rara esa crítica, ¿no? Porque en esto lo que importa quizás es las ideas, ¿no? Uh-huh. Quizás a veces se veía a un español defendiendo la soberanía del pueblo boliviano más que un boliviano que la cuestionaba o que no la defendía, o sea... Uh-huh. Y hubo extranjeros, hubo gente de comunidades. O sea, tú ves un proceso mucho más, digamos, más complejo de va y vienes múltiples e influencias también recíprocas, sí, en todos los sentidos. Y también un proceso que nadie controlaba, ¿no? Yeah. Un proceso que sobre la marcha se iba entendiendo cuál era y en qué podía derivar, y que sobre la marcha también se veía los alcances de algunas ideas, qué ideas no tenían futuro o posibilidad de entrar, ¿no? Como un juego de luchas de fuerzas, de consensos, de relación también con lo que pasaba en el país fuera de la asamblea, ¿no? Distintas fuerzas, distintas ideas, y sobre la marcha se iba entendiendo y se iba viendo. De hecho, durante casi todo el 2007 se pensaba que no habría resultado, ¿no? En muchos momentos que se cerraría la asamblea, o que nunca se aprobaría, o que nunca se llegaría al referéndum. Entonces, para los propios protagonistas, y para mí también, fue como una serie de sorpresas continuas. Uh-huh. Dos puntos, hasta tres. ¿Cómo surgió esto de comunidades interculturales? Bueno, surge del sector de colonizadores, ¿no? Uh-huh. Que se encontraban con una palabra en su nombre que era al mismo tiempo cuestionada en todo el tema de la descolonización, que si bien significaba otra cosa, porque viene de la colonización, de una palabra incluso que fue el Estado que había en el 52, había institutos de colonización, ¿no? Sí, sí. O sea, a partir de eso se formaron los sindicatos colonizadores, y era un homónimo, ¿no? Pero con una carga negativa, ellos no querían ser colonizadores, ¿no? Claro. Y bueno, después entonces la pregunta entonces, ¿qué eran? Porque tampoco se identificaban como indígenas y tampoco como campesinos, porque no se iban a poner el mismo nombre de la otra organización. Claro. Entonces surgió lo intercultural, que tenía que ver con esto de incluir lo indígena, pero también lo indígena, había campesinos colonizadores de Tarija que eran tajantes en decir que no eran indígenas, ¿no? Uh-huh. Pero otros colonizadores sí se consideraban indígenas. Y bueno, esto de interculturales, que a otros les molestaba, decían, no, esto es una ensalada, que es intercultural, esto no me representa, fue el término de consenso que, bueno, que ganó. Ganó. Claro, sí. Porque uno se pregunta, entonces, ¿por qué los indígenas? Eso implicaría que los indígenas no son interculturales, en términos de que, bueno, pueden... o que solo las ciudades más los colonizadores son interculturales y el resto del mundo no es intercultural, ¿no? Ese es un tema que para alguien ajeno, digamos, a todo este proceso, es difícil entender por qué algunos grupos nomás son interculturales, ¿no? Sí. O se llaman a sí mismos. Sí. Entonces es interesante que haya surgido de los colonizadores, interesante. Pero como la Constitución no es un diccionario, sino un claro. texto político, ¿no? Claro. Tenía todo el sentido en ese contexto. En ese contexto. Y el otro tema es... no deja de extrañar también de que justamente esa coma a la cual tú hacías mención, indígena, originario, campesino, y lo urbano, o sea, lo indígena, urbano, ha desaparecido de la nueva constitución. O sea, no hay indígenas urbanos, y no deja de llamar la atención en la medida en que hoy por hoy casi 60%, si no es más, de la población es urbana, y en una ciudad como El Alto y La Paz, pues la mayoría además se ha identificado como indígena, o aymara más bien, perdón, no indígena, aymara. Y entonces que al final los pueblos aymaras o indígenas urbanos no estén. Sí, los que defienden el o incluso los que propusieron la definición la ven como una sumatoria no excluyente. O sea, yeah. Como que... O sea, uno puede ser indígena... Si sos o indígena, o originario, o campesino, o las tres cosas, o solo dos, uh-huh. estás enmarcado en esa definición. No lo ves como indígena, originario, campesino, o sea, como todo junto, ¿no? Sino como una... Claro, como una sumatoria. Uh-huh. Y aparte está lo de bolivianos y bolivianas antes, claro, ¿no? Entonces, claro, que puede incluir lo que no quede incluido en la otra definición. Y también lo importante era que boliviano y bolivianas hacía alusión a categorías individuales de uh-huh. identificación, y lo de pueblos y naciones a identidades colectivas, ¿no? Como en la Constitución se pueden incluir sujetos colectivos también, no solo uh-huh. derechos colectivos, sino también la identificación como un colectivo. Nos están indicando que estamos casi por terminar, y antes de que nos adentremos en esta recta final, dos temas suplementarios. El primer tema: ¿las mujeres han sido las grandes perdedoras? ¿Cómo ves tú la situación de las mujeres? O sea, la nueva Constitución plantea muy bien todo el tema de la descolonización, pero no así el tema, por ejemplo, de la despatriarcalización. ¿Cómo has visto tú el rol? No sé, yo no las veo excluidas y subyugadas, pero eso lo tendrán que decir las mujeres, ¿no? Uh-huh. Si se sienten incluidas o no. De hecho, en el proceso hicieron escuchar muy fuerte su voz y sus reclamos, y participaron en la elaboración tanto como los hombres. O sea, más allá de que en Bolivia hay machismo y de distintas cosas, yo no veo que estén fuera, pero bueno, ellas dirán. Como antropólogo tengo que escuchar lo que dicen los otros, ¿no? Bien. Y el segundo punto, ¿qué cosas fueron quedando fuera de la Constitución aprobada? Porque uno siempre, además, es muy interesante de cómo se ha ido formando esta Constitución, cómo se ha ido creando esta Constitución con múltiples actores, voces, escenarios, etcétera. Terminó en grueso, ¿no es cierto? En Oruro se aprobó un texto constitucional, un borrador. Tenemos finalmente el texto que se logró, digamos, en un acuerdo entre los Carlos, dicen. ¿Qué quedó fuera? O sea, respecto de repente a algunos temas que hayas tenido la oportunidad de hacer un seguimiento, ¿no? Por decirte, no sé, en la cuestión del pueblo que he visto, ¿no? O sea, esto estaba en la versión en Oruro, pero esto ya no está hoy, ¿no? Uh-huh. En algunos de los temas tal vez más importantes, para saber qué quedó fuera de la Constitución, uh-huh. qué quedó en el camino y que nunca logró ser. Hay una cosa que quedó en el preámbulo, pero no en la Constitución, que es eso de superación de la República y de lo liberal, ¿no? Uh-huh. Y de un Estado descolonizado, uh-huh. que te decía que es lo que me hizo prestar atención al Estado boliviano, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era eso de que se supera el Estado moderno? Y eso quedó limitado, ¿no? Ya en Sucre, pero especialmente o de modo notorio en el acuerdo de octubre, ideas iniciales que podían desarrollar un Estado diferente fueron siendo limitadas, uh-huh. ¿no? Las autonomías indígenas fueron limitadas, el control social fue limitado, ideas iniciales como romper la idea de dos cámaras y una única cámara, el tema de la relación entre las justicias, sufrieron recortes al punto de limitar gran parte de ese potencial de crear algo original y algo nuevo. De algún modo sigue presente, ¿no? Y en esta Constitución hay elementos que pueden apuntar a eso, pero no es una Constitución que represente eso, esa superación, ¿no? O sea, las correlaciones de fuerza, el momento político o la propia voluntad constituyente no quiso en esta Constitución superar el Estado moderno, uh-huh. ¿no? Y cambios y cosas que quedaron en el camino, millones, ¿no? Por ejemplo, esto del control social, o sea, era mucho más... En un momento se hablaba de un poder con la misma fuerza que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sí. Lo de las cámaras también, que debía haber una cámara exclusivamente de indígenas, ¿o cómo era? Iba unicameralidad, ¿no? Iba a desaparecer el Senado, o iba a haber representación territorial como la del Senado, pero incluida en la otra cámara. Eso no sé si implica superar el Estado moderno, pero son cambios importantes de los que se ha hablado, en los que el MAS quería que se imponga en la Constitución, pero que no pasó los distintos filtros de la revisión de los propios constituyentes, de la idea de que en un momento, para que no fracase la Asamblea, para que se apruebe, había que renunciar a cosas. Bueno, el cálculo político lo fue dejando de lado. Salvador, para terminar, ¿tú ves esta Constitución en todo lo que nos cuentas y especialmente en esta última parte? De hecho, tú estás mostrando ya que la propia Constitución aprobada sería de alguna manera como expresión también de un montón de necesidades de llegar a acuerdos y de necesidades finalmente de consensuar, ¿no? Mucha gente no estará de acuerdo, querían más o menos, etcétera. Pero tú ves que ya sí quedó mucho en el camino, entonces podríamos decir que también es una Constitución que ha sido muy negociada en el fondo, de propuestas tal vez mucho más radicales, más otras propuestas, por ejemplo esta idea de superar el Estado moderno, no sé exactamente cómo, pero esta pretensión de superar el Estado moderno, ¿cómo la ves tú? Sí, es negociada y en parte habla de lo que es el MAS o lo que es el proceso que lidera Evo en más grande escala, ¿no? Yo veía en Sucre la voluntad en todas las comisiones de llegar a consensos, entonces, y de moderar la propuesta, ¿no? Una voluntad del propio MAS. Entonces, cuando se hablaba después de ese producto como algo totalmente radical, incluso después del acuerdo de octubre, en la campaña por la aprobación o no del texto, se seguía hablando de una posición radical. Yo me acordaba de la voluntad contraria del MAS, ¿no? De moderarse, de limitar todo lo que pudiera romper el consenso, ¿no? En un momento el MAS acepta el tema de los dos tercios y acepta que tenía que ser una constitución consensuada. Entonces, propuestas votables por al menos parte de la oposición que les permitiera conseguir los dos tercios. Entonces, desde el principio me parece que, y eso se ve en otros planos de la política del gobierno, ¿no? A diferencia de lo que podría haber sido un gobierno de Felipe Quispe, Evo Morales se muestra dialogador, ¿no? En muchos temas, ¿no? Desde cómo define su identidad hasta su concepción política en los distintos temas, en cuanto a avanzar en la reforma agraria, en cuanto a transformar el Estado, y bueno, la Constituyente fue un buen escenario para ver eso, ¿no? ¿Cuál es la realidad política de este momento, ¿no? ¿Cuánto de pragmatismo y cuánto de radicalidad hay en la política boliviana del gobierno de hoy? ¿Tú crees que los discursos eran mucho más radicales de lo que al final fueron? Porque también eso uno observaba, ¿no?, en las discusiones de las comisiones. O sea, discursos muchas veces muy encendidos, pero que en el fondo luego se van aminorando en los hechos y en la práctica, en el pragmatismo. ¿Cómo lo ves eso? Había discursos inflamados y también había artículos más fuertes que muchos discursos, ¿no? Creo que se pueda unificar un juicio. Había temas que, de hecho, implican transformaciones fuertes y que no tenían que ver con una defensa discursiva. Al contrario, pasaba medio disimulado, no sé. Pero... ¿Y qué rescatarías a nivel humano un poco de esta reunión? ¿Qué has aprendido tú ya a nivel más personal? No, aquí quisiera que dejes de ser el antropólogo que está tratando de ser un cronista de los otros, ¿no? O sea, haciendo escuchar la voz de los otros, sino más bien tú como persona. Descubrí que Bolivia es un país increíble al que quiero volver siempre y No solo aprendí mucho de política, ¿no?, con personas que me explicaban y me contaban sus luchas y sus realidades, sino a nivel humano, o sea, un vínculo muy fuerte que tiene que ver con la política también, ¿no?, en el sentido que habla de la del valor y de la originalidad de los bolivianos en el producto y en la elaboración de un texto, ¿no? Y tú ves que al inicio, no sé si ha ido cambiando esto ya para terminar, realmente el tema es realmente apasionante para hablar horas y horas. ¿Tú veías entre los constituyentes, digamos, de una posición y otra posición, que lograron sentarse, lograron dialogar, lograron interrelacionarse, respetarse? ¿Cómo has visto esta coexistencia de posiciones tan antagónicas en muchos casos? Sí, a veces era gracioso, ¿no? Estaban conversando, haciendo chistes, y después en el momento de salir a los medios eran enemigos de guerra, ¿no? Eso sirve para pensar cómo es la política también. Ah, interesante. Hay también algunos trabajos que decían, no sé cuán cierto será, que había mucho también de racismo dentro, y que la gente, por ejemplo, que era de pollera o venía del área rural, las trataban muy mal, gente que obviamente era de otros sectores sociales. ¿Cómo has visto esto? Bueno, se vio en la población de Sucre, sí, expresiones racistas contra la Constitución. No, yo digo dentro de la propia Asamblea. Yo no vi eso, ¿no? O sea, si hubo un racismo, yo diría que está más en otro nivel, en un nivel político, en el sentido de que había sectores que querían que fracase una constituyente que incluía, ¿no?, que estaban en contra de reformas antirracistas. Pero yo no vi expresiones, yo no vi un maltrato de los doctores a los campesinos. No. O sea, eso no. Y tenían una voz más o menos y se escuchaban de manera similar. Sí, también fue muy conflictivo el funcionamiento de las comisiones. A veces los constituyentes en algunas comisiones no se juntaban directamente, o no iban, o iban un día cada 2 semanas. Eso varió mucho, no sé. En general, muchos elogian el trabajo de comisiones como uno de los mejores momentos de la constituyente, y lamentan que los informes después no pudieron discutirse en plenario, ¿no? Eso es algo que faltó, que hubiera sido interesante, ¿no?, ver cómo los informes de minoría y de mayoría en las sesiones plenarias entraron en relación. Eso no hubo. Pero en general se destaca más cómo personas de lugares distintos del país o de extracción de clases diferentes podían dialogar, que lo contrario, que un racismo que no se hubiera permitido, ¿no? Uh-huh. O sea. Bueno, Salvador, hemos llegado al final de esta emisión. Te quiero agradecer y desearte, por supuesto, mucha suerte en el camino que te queda por recorrer, la parte más difícil siempre de una tesis, la escritura. Y obviamente vamos a estar esperando tu trabajo, vamos a esperar tu tesis, esta etnografía, antropología de la Asamblea Constituyente, y que es también, por supuesto, una visión distinta sobre el Estado, la construcción de las leyes y la construcción política. No sé si quieres decir algo para... No, gracias a vos, a ustedes, al programa, y espero que mi trabajo esté a la altura o que alcance algo de toda esta dignidad y de todo lo que aprendí y de lo interesante y rico de este proceso que tuve el privilegio de seguir de cerca. Muchas gracias, Salvador. Amigas y amigos, entonces nos despedimos y esperamos que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.